Se merecen morir bien muertos. La tercera amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América. 19.57 dice mi computadora. Arrancamos, me pega Pati cualquiera. Porque estabas boludeando con el Snapchat. No saben, desde... Preséntame, así puedo empezar a hablar. Santiago Abel tiene Snapchat. Estoy enfermo de la cabeza, estoy haciendo todas las cosas que antes no hacía. Estoy muy cerca de la selfie de la muerte. Muy cerca, voy andando en la bici, me dan muchas ganas. Y que vas filmando videitos como un boludo. No, todavía no lo hice, me dan ganas de hacerlo. Pero es obvio que cuando lo haga, o se me rompe el celular o me rompo la cabeza. Me he convertido en lo que odio nuevamente, ¿no? Porque siempre me voy convirtiendo en lo que odio. Te vas reinventando igual de todas maneras. Pati Mayonis, que bardea a Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pati? Yo también me hago muy selfies bien. En la bicicleta. Son peligrosas las selfies en la bicicleta. Sí, pero son adrenalínicas. Y suelen salir buenas. Me las hago cuando no hago estos alrededor porque me siento muy estúpido. Lo que pasa es que te engancha. Yo me estoy sacando una selfie, por ejemplo, en la parada del colectivo para mandarle a una amiga. ¿Y qué hacen con esas selfies? Esa es mi pregunta. Se mandan por redes sociales. Y aparte es para que mi amiga se ríe de lo estúpido que soy. Como que estúpido, jaja. Esa es la gracia, la estupidez misma de la selfie. Programa número 158 de Letras del Mundo, este 3 de mayo de 2015. Estamos en mayo. Empezó el mes número 5. Ya no hay vuelta atrás. Ya estamos a mitad de año. Pará. No. Bueno, perdón. No te cebes. La otra vez habíamos establecido claramente... Hace dos semanas empezamos el año y ahora ya estamos a mitad de año. No. Estamos... La globalización, el tiempo en la posmodernidad. Si querés, estamos en el segundo trimestre. Eso sí. Qué duro. Sí, qué difícil cuando en el colegio cambiaron eso y eran cuatrimestre y era como todo muy confuso. No me pasó. Estamos en el primer cuatrimestre. Pero estamos comenzando el segundo trimestre y por eso tenemos público. Le agradecemos a Juanchi, más conocido como el promotor de la columna de Neymar, sí, la fracasada columna de Neymar. No fue realidad, no pudo hacerse realidad. No pidió con suficiente fuerza su deseo. Por negativa de este plantel, básicamente, que escuchó la idea y se negó. Hubo casos de negación fuerte, casos de negación. Hubo abstenciones también. Hubo abstenciones y no hubo ningún voto a favor. Eso fue seguro. Lo determinante para que la columna de Neymar, una columna de deportes, no sea parte de este programa. Para la gente que no lo conoce, a Juanchis es de esas personas que de día tienen cara de cansado, pero de noche están como... ¡Está bárbaro! ...frescos. Si lo ves de noche... Totalmente verdad. En su momento hay un grupo muy grande de esas personas. Juanchi pertenece a esas. Está en nuestro Snapchat. También fue parte de los primeros videos de... que hemos subido. Se conservan ahí en nuestro Twitter, que es @letercermonde. Nos pueden seguir ahí y ver los como videos viejos, ¿no? Y videos nuevos que pienso grabar ahora como un imbécil cada vez que pasan una canción. Otras redes sociales nos encuentran en Facebook, facebook.com/letercermonde. ¿Ustedes entran a Facebook, a un Facebook de algo poniendo facebook.com/? No. lo no, buscan. Buscamos. Nos buscan entonces como Le Tercer Monde. Y nos ponen me gusta. Pueden escuchar ahí las mejores partes de este programa. Posiblemente si no las hay, no subiremos nada. Pero pueden escuchar, por ejemplo, la entrevista a Pablo Semán. De la semana pasada, qué éxito. Sí, hubo repercusiones reales. Yo la escuché no siendo parte de este programa y estuvo bien, mientras comía un guiso. Bueno, bueno. Por ejemplo, mientras comes un guiso es cuando podés escuchar los recortes de este programa. O si no el programa entero, como ahora, si nos estás escuchando también podés comer un guiso. Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Qué bien que se abrió la época de guisos. Yo me clavé uno el domingo. Sí, yo también ya me clavé un guiso. Espectacular. Es muy buena la época de guisos porque te permite hacer varios tipos. Puedes comer guiso varias veces, pero de diferentes maneras. ¿Con el guiso lleva sí o sí carne? Es pregunta. No. Bien. Puede llevar chorizo colorado y panceta. Sí. No, dice nuestro operador estrella. Que es vegetariano como yo, vegetariano. Entonces no tiene sentido nuestra opinión. Nos falta una red social. Instagram. Bien. Me sentía discriminado. ¿Y cómo nos buscan ahí? ¿Arroba? ¿Es arroba? No. Ahí es buscarle Tercer Monde. Insta. En IG. Nos pueden llamar a Radionauta, el teléfono rojo 451-6917 o mandar un mensajito de WhatsApp, preferentemente un audio, al 221-670-5190. ¿Tenemos el clima? Tenemos el clima, me encargué de ir a buscarlo. ¿Dónde estaba? Estaba en la página del Servicio Meteorológico Nacional. Bien. Y les comento que por lo pronto hasta el día viernes no va a llover, que es lo que nos está importando a nosotros y nosotras desde que hubo 28 días ininterrumpidos de lluvia. Ahora lo único que nos importa es que no llueva. ¿Hasta el viernes no va a llover? Hasta el viernes parece que no va a llover. El viernes sí va a llover a la mañana. Y va a haber nubecitas con sol mañana y pasado. Mañana una mínima de 5. No. O sea, va a arrancar la mañana jodida, podemos decir. Voy a ir a trabajar en bici. Ya lo tengo decidido. Lo voy a hacer aunque me tenga que poner... Babuchas. Bufanda, gorrito. Babuchas. Pero después va a haber una máxima de 18, así que podemos decir que te vas a abrigar mucho a la mañana porque van a ser 5 grados, pero ya tirando al mediodía, prepárate porque te vas a tener que desemponchar. Extremo. Y lo mismo el jueves, pero ya el jueves más tranqui, mínima 10. Así que ese es el clima. Bien, me copan. Tenemos una foto del día. Como siempre. Como todos los días. Si Dios quiere. Esta es sin dudas la foto del día. Sale por todos lados. Es la foto del día, sobre todo porque sigue siendo la foto del día. Se actualizó, hubo novedades al respecto. Estamos hablando de la foto de las gemelas fantásticas. Dos niñas. O de las siamesas fantásticas. Las siamesas fantásticas. Es una noticia que se va poniendo cada vez peor porque ya de entrada es dudosa. Decís, bueno, como que son una imagen que te llama la atención. Voy a sacar una foto a la foto del día. A ver si, hay un problema que hemos perdido. La capacidad de reírnos de las cosas. No. Yo... Es una capacidad que nosotros justamente en estos no casos hemos... la mantengo intacta. No, pero como que está mal visto. Antes era una costumbre sana reírse, por ejemplo, de los retardados mentales. Que son graciosos. Son graciosos. Hacen caras graciosas, se ríen. Pero cuando vos decís... te divertís y ellos también se divierten. Era sano. Eso es discutible. Eso es discutible. No sé. Nunca me reí de un tarado mental con un tarado mental. Es una cosa que me gustaría probar hacer en algún momento, pero no. Debe ser bueno, debe ser una buena experiencia. Bueno. Pero estamos hablando en este caso de dos niñitas que nacieron pegadas. Y que las hemos denominado las chicas Estrella de Mar. Sí, porque... el premio Estrella de Mar para las chicas Estrella de Mar. Porque están pegadas en la entrepierna. Están pegadas por la zona genital. Están adheridas en la zona genital. Es como que hay un continuum en los dos cuerpos por ahí. Y salen, por los costados salen patas. Lo bueno es que tienen cuatro patas y no dos, que eso podría ser aún más traumático. Sí, esas patas están... descolocadas. Sí, nacieron con mucha elongación, podemos decir. Se tocan con naturalidad las puntas de los pies con los brazos. Son dos chicas, básicamente, para describir la foto. Véanla, está en todas nuestras redes sociales mientras se me acaba de trabar la computadora. Son dos chicas que nacieron pegadas, siamesas argentinas, eso es lo particular. De Formosa. Sí, son Luciana y Bianca Fernández. Nacieron unidas hace un año y 3 meses. O sea, no es que nacieron hace poquito. Vieron que los casos de los siameses suelen como... apenas nacen ya son una noticia, porque sí. Siempre nacen pegados en lugares distintos. Compartían el intestino grueso, parte de las vías urinarias y un hueso de la pelvis hasta esta mañana. ¿En qué decidieron operarlas? Cerca de 40 personas participaron de la operación para separarlas. Mega operativo. 20 de cada lado tirando con todas sus fuerzas. Ganó un equipo, hay que decirlo. Ganó el país. No, lo que pasó es que, y acá vamos a tratar de no abrevar, en una tradición de este programa que hizo, fue muy fuerte con el caso de Luz Milagros, que es reírnos de los bebés que han muerto, porque una de las chicas ha muerto. Qué triste, eso es triste de verdad. La separaron y solo sobrevivió una de las mitades que compone a un ser humano. Eso puede tener una moraleja. Sí, ¿Cuál sería la moraleja? No separar a los siameses. Pero si no se mueren igual, es un desastre de ser vivo, de doble no ser vivo. ¿Por qué compartir la vejiga? Porque es una deformidad inmunda. Imagínate vos, Tristán, que no estarías... Suponete que no te anda más la vejiga. Yo digo, te la comparto. Pero eso sería unirnos. Hacernos siameses. Que ya es más raro. Es más polémico. No sé si te lo cubre la obra social. Hubo un grupo de Facebook que llevaba el nombre de las hermanitas y que fue creado por la madre. No es un grupo de Facebook, es una página de me gusta. Invitamos a la gente a poner me gusta. Paula Cecilia López es la madre. Tiene 15.000 me gusta, mucho más que nosotros. ¿Y no le podemos comprar la página ahora y usarla para otra cosa, cambiar el nombre? Total, ya está, ya lo operaron, una ya murió. Y necesita, hay que cambiarle dinero, el nombre. Va a necesitar plata para el velorio. El peor final, podríamos titular el peor final. Yo tengo una pregunta. Cuando hay bebés siameses y los separan, se sobreentiende que una de las dos partes puede llegar a morir. Y en ese caso, los 40 personas que los operaron, ¿privilegian una de las partes? O sea, ¿le ponen más intestino o intestino más piola a una de las dos, diciendo, bueno, esta no? Yo creo que una nace siempre con más beneficios. O sea, una nace como con más chances de, al ser dividida, de quedarse con el intestino grueso, mientras la otra se queda con el huesito de la pelvis que se puede reemplazar con un cartílago. Con un corcho. Ahora, yo acá en la foto puedo arriesgarme cuál es la que sobrevivió, por ejemplo. Porque veo, es como cuando nacen gatitos, que nacen los fuertes y nacen los débiles, y los fuertes golpean a los débiles, posiblemente causándole la muerte. Bueno. Acá hay una que es la que parece Dilma Rousseff. Ay, no. Es igual a Dilma Rousseff. Que habría sobrevivido el impeachment. Y la otra tiene el juguetito, tenía el juguetito. Tristán se inclina por la que está a mano derecha. La que está sobre el puff rosa y tiene florcitas en su vestido. Mientras la... Bueno, no sabemos cuál es cuál. Hay una que mira la cámara y otra mira al cielo. Eso tal vez es una señal. Ya estaba pensando en otra cosa. Es muy parecida a Dilma. Es Dilma. No sabemos si es por el peinado... Ese o peinado, por la forma de las cejas. Ah, sí, es igual. Pero igual. Es muy parecida a Dilma. Muy parecida. Es Dilma. Ahora, el cuerpo queda medio... No, está mal, ¿no? Las patas de esta chica, la que sobrevivió, ¿cómo quedan? ¿Quedan así? Abiertas. Nada, igual eso se corrige. Tienen un año recién. Deberán andar enyesadas. Enyesada, perdón. Todavía uso el plural porque esto fue muy reciente. No. Hay que asumir que está muerta. Lo que estamos averiguando acá con un equipo de productores es si la otra sigue viva. Porque es probable que sea un escándalo. Las noticias todavía no dicen nada al respecto. Sí, decían que la noche de hoy era crucial. Yo me fumé entera una entrevista que le hacían a la madre en Bailes Directo, que es el noticiero. Hoy de repente me entusiasmó esta noticia y la puse ahí. Estuvieron... como 15 minutos en un móvil, vieron la sección móvil, que ahora se usa tanto, y le preguntaban de todo a la madre, era ayer, y era el día del cumpleaños de la madre. Oh. Así que era una situación muy extraña, porque la madre nadie cómo estaba. Y era todo muy difícil, nadie se animaba a decirle feliz cumpleaños. Claro. Y aparte la operación duró como 5 días más o menos, eterna. 40 médicos, 58 bisturís, 13 horas. Fuera de joda que fueron 40 médicos, literalmente. Sí. Pero... y duró 12 horas. ¿Qué quilombo, ¿no? Siameses son aquellos gemelos cuyos cuerpos siguen unidos después del nacimiento. Esto tiende a ocurrir en uno de cada 200.000 nacimientos. Ah, una mala suerte. Siendo el 50% de los casos muertos y perteneciendo el 75% de los siameses al género femenino. Mira vos. El porcentaje de supervivencia de los gemelos oscila entre el 5 al 25%, es muy poco. Ah, muy poquito. Eso es cuando sobreviven los dos, una separados, cuando sobreviven juntos. No, para mí es cada uno. Digamos, esa que sobrevive, si sobrevive. Se murió Bianca, para los que preguntaban en las redes sociales. ¿Cuál era? ¿Y cuál es cuál acá? No sé. Ay, necesitamos ese dato, por favor. Si en las redes sociales pueden averiguarnos si Dilma es Bianca o la otra era Bianca. Esperemos que Dilma no sea Bianca. No. Yo lloro. Por ahí es una metáfora de lo que está pasando en Brasil. Esperemos que no. Sí, esta es la foto del impeachment. Hay un montón de fotos de siameses horribles. Estoy buscando en Google. La verdad que ojalá nunca les pase. Ojalá que sus hijos no sean ese caso de uno de 200.000, porque es muy horrible. Hay gente grande que llega a edades avanzadas, estoy viendo acá. Y hay un video espectacular de dos, lo vi en el verano, ahora me estoy acordando, de dos tipos de medios, obvio, siameses unidos desde la panza, no sé, que compartían el hígado, qué sé yo. ¿Tenían cuatro patas? Sí, eran como una especie de araña humana. Y andaban caminando y trabajaban en un circo y ganaban un montón de dinero. Es que yo creo que lo tenés que usar de alguna manera. Trabajaban de siameses. De ellos mismos, sí. ¿Y hacían como un show? No. Como hacían que un caminar, show. ¿Cómo deciden para dónde caminar, esas cosas? Y había... No, porque podían caminar. Como una araña, caminan. No sé, pero te pondrán de acuerdo. Pero son dos cerebros, claro, tienen que ponerse de acuerdo. Sí, pero estás reacostumbrado. Imagínate las peleas. ¿Cómo te tenés que poner de acuerdo? ¿Un solo cerebro? No. ¿Dos cerebros? Imaginé un cerebro con dos voces. Para ir caminando. No. Esquizofrenia. Lo mejor era las fiestas que hacían con chicas. ¿Qué? Que eso. Eran completamente... Eran cogedores. ¿Potentes? No, eso no lo decía el documental. Pero se ve que hacían las fiestas y después ya no, porque se iban poniendo como deformes. No sé qué les pasó, pero como que engordaban y después iban perdiendo movilidad. Y lo obviamente cual iban perdiendo el trabajo también. Sí, era un problema para el circo, porque la gracia de que estés en el circo es que hagas alguna acrobacia. Ahí depende si vas al circo de Soleil o si vas al que al Rodas. Al circo de los deformes. El común denominador del día es sobre gatos. No tiene nada que ver con los siameses, con los gatos siameses. No gatos siameses, sobre los cuales podemos discutir más adelante. La primera canción, El Gato de los Espíritus, y seguimos con más Letra Sermón. El tiempo pasa lento para... parece a un gato negro contra la pared. Se parece a un gato negro contra la pared. El tiempo pasa lento para mí. Lento el tiempo. Le Tercer Monde. El programa que escucha Vladimir Putin desde su tanque de guerra. Y 25 de la noche en este tercer mon. Me gusta decirle el tercer mon. Ok. Bien. ¿No? ¿No se puede? Está muy bien, está muy bien. Los gatos. Nuestro, nuestro denominador común de la noche. Qué fuerte. Y su presencia en el mundo musical. Qué raro que no hayamos tenido este común denominador antes. Se le pasó al productor de los denominadores comunes, porque que no tenido, es tan fan de los gatos. No, porque hemos tenido hasta de caballos. Sí, y sí. No tuvimos de gatos. Un animal mucho más común, más doméstico, más amigable. Santiago, ¿tenés gato? No, pero me gustaría mucho tener un gatito. ¿Tenés ganas de tener un buen ambiente de un gato? Sí. Capaz seas mainstream. Patricia, ¿tenés gato? Sí. ¿Dos? ¿Cuántos? Dos. ¿Cómo se llaman? Siberia y Chichina. Bien. ¿Los consideras tuyas ambas? Y viven conmigo. Viven con vos. Yo no tengo gatos, ahora. ¿Vas a tener? Creo que sí. Pero no me animo porque tuve un gato en el verano y fue bastante... revolucionario. Me descontroló bastante el hogar. La casa. Descontrolan los gatos. La verdad, hay que decirlo francamente, si estás por tener un gato, es como tener cualquier animal pequeño, te va a hinchar las pelotas. Te va a romper las cosas, te va a tirar las plantas, se la va a agarrar con ciertos objetos y los va a destruir de manera obsesiva. Sí, obsesiva, eso es. Y no tienen la capacidad de aprendizaje de otros animales. Hacen lo que quieren. Yo lo admito, yo quiero mucho a los gatos y considero que son animales inteligentes, pero... Hacen lo que quieren. Sí. Hacen lo que quieren. No hay razones. No saben de razones. Eso casi los estaría alejando de lo doméstico. Es que es un tiempito y después ya duermen todo el día y comen y son lo más. Sí, más que un tiempito es castración. No necesariamente. ¿No es el corte? No. Siberia fue madre adolescente. Tenía menos de un año y fue madre de 4 gatitos. Y después de eso... ¿Sobrevivieron todos? Sobrevivieron todos. ¿Ninguno nació pegado? No. Después de eso... la castré, obviamente, para que no vuelva a suceder. Y seguí haciendo las mismas pelotudeces que antes. O sea, se recuperó y volvió a la normalidad a ser un adolescente más. ¿Y ahora? Y ahora ya tiene 2 años y está tranqui. Ya entró en la madurez. Entró en la madurez. Pero un año y medio... guerra, descontrol, rock. Oye, los gatos tienen un periodo de niñez y adolescencia que dura 1 año y medio, 2. Y después una larga madurez... que dura de 10 a 15 años y después una vejez repentina y rápida hasta una muerte que no te la esperas. Qué triste. Qué tristeza al final. Sí, te la esperas. Muy anunciada, anunciada. Pero muchas veces. Hugo, sonó el pitido de las noticias, puede ser. Sí, no sé si nos están echando el aire. Ah, la hora. Mitri informa primero. ¿Ya tenemos un pitido? ¡Impresionante! A ver, de vuelta. No se puede. Dale, ¿cómo que no se puede? No. Sí se puede. Está. Está programado. Álvaro dice que no, no sé si lo presentamos a nuestro operador. Yo lo quise empezar a presentar y... Te interrumpimos. Te interrumpimos con 12 a mesas, perdón. Álvaro, nuestro operador. Álvaro, que hoy está también de suéter escotado, pero se puso una remerita blanca, claro, para no tapar se le ve los pechos. Porque si no se va a resfriar. No puedes andar con el pecho al aire, Álvaro, en esta época. No, no, no. Igual con esos vellos, sufre menos el frío. Sí. ¿Sí? Ojo igual. Ojo con el frío y los pelos, porque te hacen transpirar más y la transpiración se enfría. Se enfría. Tarda en secarse y te enfría el Estamos cuerpo. Estamos con los gatos. Sí, sí, no cambiemos de tópico. Tenemos... Comprende la mentalidad de tu gato. ¿Para qué? Son consejos. Para ganarte la confianza de un felino. Que es algo muy difícil de lograr, ¿eh? Sí. Aunque parece fácil... Es una tarea noble. Que me llama mucho la atención es el tono de voz que usa la gente para hablarle al gato. Estoy hablando del... No. Pero es el mismo que se usa para hablarle a un bebé. Y a un perro. A un perro. No sé si al perro le habla siempre así. Sí. Si es bebé, sí. ¿Ves? Es estúpido. Sí, bueno, pero yo es me he jurado y perjurado no hablarle nunca a mi hijo barra A así. Ya estás pensando en los hijos y no es la primera vez que lo percibo. Eso, recortámelo. Que quede para la posteridad, por favor. Operadores, vamos Déjame desarrollarme en la vida. Según mis épocas. Mis instintos paternos. Igual, aparte del reloj biológico de Tristán. No, es como que te provocan hablar en diminutivo o en boludo. Sí. Vamos sí, a decir en boludo. Es que tampoco le vas a hablar a un gato. Hola, ¿cómo estás? ¿Querés que te tire un poco de comida? Me parece que tienes hambre, me estás molestando, me duele. Ay, que me arañes. Qué ganas de acariciarte y que ronronees que estoy teniendo en este momento. Hoy estás muy bello. Te queda muy bien esa melena. Charla entre Lenin y un gato. Claro. Bueno, hablando de Lenin y un gato, hace muy poco Izquierda Unida, que es un partido de izquierda de España, celebró el nacimiento de Lenin con una foto de Lenin y un gato. Es que tenía varias fotos con gatos Lenin. Se ve que era un aficionado. ¿Cómo ganar la confianza de un gato, Santiago? Nos ibas a contar. Tenés que comprender primero la mentalidad de tu gato. No podrás forzar a tu gato a hacer algo. Por ejemplo, sentarse, pararse, irse, entrar. A ninguno podés forzarlo. No. Menos obligarlo a confiar en ti. En lugar de ello, el gato debe estar convencido de que obtendrá un beneficio. Es verdad eso. Sí. Algo a cambio. Hay algo que es verdad, que es que los gatos se acercan y generan confianza cuando ellos quieren. Como que ellos ponen las reglas de alguna manera. Si el gato... Sí, aparte si realmente le estás ofreciendo algo que al gato no le interesa o no es un buen negocio para él, el gato no está interesado en participar de la situación. Me gusta cuando te acaricia la lengua rasposa que tiene. Sí, eso es muy lindo. Me gusta el gato que lame. Sí, yo a Siberia le doy besos y me quedo para que me lama. ¿Y te lo hace? Sí. ¿Y cuando, ¡qué bien! ¿Y cuando le das besos en forma de gato, la lames? No, pará. ¿En la cabeza o en la boca? Nah, en la cabeza. Yo lamía a veces a... permiso. Yo lamía a veces a mis gatos a ver si me respondían de igual modo. ¿Y? No, es una estupidez. Es una estupidez completa. Ahora te llenan la lengua de pelos. No, no tiene sentido. Y mi una de mis gatas particular que lamía mucho, me lamía mucho la boca si yo se la dejaba y yo me dejaba. No, igual es gracioso porque cuando vos le haces muchos mimos y el gato o la gata está muy contenta con la situación y están ronroneando y no puede más, medio en éxtasis, empieza a lamer. Sí. Como que le está demostrando cariño. Sí, sí, sí. Es un momento muy lindo. Qué lindo dormir con un gato. Sí, te dan mucho calor. Sí. Y incluso cariño. Después de un tiempo. Sí, sí. Te puede llegar a abrazar un gato. Ofrécele un espacio de seguridad y juego. Para ganar confianza. Habrá momentos en los que tu gato se sienta inseguro, asustado o ansioso. Ofrécele suficientes espacios de escondite a los que pueda ir si se siente asustado. Igual un No tenés que ofrecerle espacio de escondite. Un gato se esconde igual. Sí, tiene que buscar su propio lugar. Si no, estás creando un boludo. Claro, como un armario debajo de la cama. Bueno, sí. Está bien saber dónde es su lugar de escondite, pero no obligues a tu gato a salir de ahí. Qué difícil que sacar un gato escondido, sí, de su lugar de escondite. No. Arrastrándolo. Sí. Y lo soltás y vuelve inmediatamente. Qué bronca los gatos malos. Uy, son, son complicados. Lleno, sí. Lleno. Mi amiga Tania tiene un gato malo que me obligó un día a salir del sillón. Me echó. Sí, son terribles. ¿Para sentarse en el sillón? No sé para qué. Para, era su lugar. Si no lo usa yo, no lo usa nadie. Claro, y yo estaba ahí y me arañó hasta que me fui. Me arañó con gana. No, no, son... Los gatos malos era son malos. Era un siamés. Los siameses son más malos. Son atorrantes. No me gustan. Sí. A mí no me gusta el siamés tampoco. No, me gusta el grisecito. El común. Sí. El común Nacho. Sí, el siamés es un gato complicado. Sobre todo porque se nota que es inteligente y tiene eso. Te quiere sacar de un lugar y va y te saca. ¿Es inteligente el siamés? Yo no lo respeto. Yo tampoco, pero te das cuenta. No me gustan las razas de los animales. O sea, los perros de raza y los gatos de raza me molestan. Y me da bronca que tengan problemas genéticos. A mí los perros de raza me gustan, los gatos no. Pero bueno, los siameses son viscos. Para eso es suficiente para despreciarlo para toda la vida. Mi gato es visca y no es siamesa, lo cual la hace doblemente de baja calidad. No, pero es visca porque tiene genes siameses. Sí, se ve que no es lo suficiente. No se cruzó lo suficiente con un gato de fuerte genética. Quedó a mitad de camino. ¿Y sus hijos e hijas son viscos? No. No nacieron viscos, pero ahí porque no se ve que no se cruzó con siameses, no. Y ya perdió el gen. El siguiente consejo es medio básico. Alimentalo. Sí, dale comida y agua. Y sí. Pero eso no es para la confianza, sino para lograr su supervivencia, que es un punto de partida. Cuando los gatos tienen ganas de comer, que no es lo mismo que tienen hambre, son capaces de cualquier cosa. De llorar, de gritar, de rajuñar, y decís... ¿Qué poder que tienen al final? Porque un perro tiene ganas de comer y te ladra un toque y si no le das, listo, se fue. El gato se clava ahí y hasta que no le das, no para. Este programa de Le Tercer Monde, comentario de Twitter, está muy cerca de la zoofilia. Mm. ¿Qué onda cuando el perro o un gato se... ¿Por qué se ponen ahí? Como que... ¿En el regazo? En el regazo. Los perros tienen, es como que... parece que ser que estos seres naturalmente tienen tendencia a la zoofilia. Lo primero que quieren hacer es olerte ahí. Pero un gato acostado en el regazo no... Un chape no es zoofilia. Vos podés chapar tranquilo con tu perro o con tu gato y no es considerado zoofilia. No. No, chapar igual con lengua. Chapar. No, piquito. Ah, con un gato no se puede chapar, estamos hablando de gatos. Pero te pasa la lengua por la boca y es sí. Hermoso. Pará. Es hermoso. Igual la gente que sea piquitos con lengua, con los perros. Ay, qué asco. A mí me da bastante asco. Y sí, eso está mal. Pero Santiago, a ver, pará. Un gato que se te acuesta en el regazo no tiene nada que ver... No tiene intencionalidad sexual. Con la sexualidad, con el ámbito de la sexualidad. Los el perros. Amplio ámbito de la sexualidad. Los perros son más... Para Michel Foucault. No sé, no. Aparte el gato nunca te va a querer culear. No, sí, te hacen el amor. Te agarran la pierna y te quieren hacer el amor de pierna. Pero con una incapacidad patente. El gato alzado te abraza la pierna como el nunca perro. Nunca vi un gato tratando... Sí, a un perro. Sí, no un perro se me ha montado a la pierna. El gato no te fifa, no. Para ser explícito. Sino que se te adhiere, te quiere ensartar de forma... No, lo que sí hacen las gatas cuando están en celo es que se frotan de una manera descontrolada. Sí. Se nefregan. Y hay otro movimiento de los gatos que vos, a veces, apenas los tocas, se ponen en cuatro, levantan así el culo y te muestran. Te lo muestran ahí. El ano la te cola. Muestran. El ano. ¿Es para que le metas algo por ahí? Nunca lo hice. Solo comento. ¿Comento para qué? Porque está medio seco, además. Y una cosa es meterle algo y otra cosa es ya chuparle el culo al gato. No. ¿Vos decís que para...? No, Santiago. Siempre este programa no estaba cerca de la zoofilia y vos intencionalmente lo llevaste directamente. De hecho, estábamos dando argumentos de por qué le no. Le mando acá un saludo a la tuitera que lo pidió. Pidió el tópico. Pidió el tópico y acá para ella un saludo. Acá también tenemos algunos tópicos. Para la gente que no se sabe relacionar con gatos, este tópico le puede venir muy bien. Porque hay gente que está muy acostumbrada a tratar con otro tipo de animales, como los perros. Entonces va, levanta al gato y le quiere hacer mimos de perro a un gato. Y no funciona de esa manera. No hay que rascarle la panza al gato. No le rasques la panza, es lo peor que le puedes hacer. La panza, tocar a la panza lo violenta y lo hace sentir completamente inseguro y pierde la confianza en instante. Es como, la panza no, amigo. Es todo lo que no puedes tocar. ¿Dónde se le toca? Es acá abajo de la cabeza. En la barbilla. Ay, qué lindo. En las orejas o abajo de la axila es un gran lugar. Abajo de la axila tenés que tener confianza ya. Sí. Y si no, en la cabecita. Acá arriba. Tucu, tucu. Acá. Y también en la parte de la nuca. Claro, pero lo más efectivo es en la barbilla. Le vas haciendo así despacito y va a empezar. Si no ronronea, algo no estás haciendo ahí. Igual hay gatos que pierden el ronroneo con el tiempo. Se les gasta. Se les gasta el motorcito. Y después puede ser un buen instrumento para acariciar la barbilla es un lápiz. Bueno, ya hay distintos elementos que se pueden conseguir. ¿Gatos o alguna otra acepción de gato? No, es gato animal. Todos gatos. Sí. Hay otro consejo que tiene que ver también para la gente que no sabe tocar animales, felinos. Mm. Que el gato marque el ritmo del contacto. No lo atosigues. Hay al que gato. Ceder la iniciativa. Ah, yo soy medio atosigador. No hay que atosigar al gato. El gato va a saber buscarte y si algo si le está gustando lo que estás haciendo, te va a venir a buscar. Va a volver. Va a volver por más cariño. Son muy golosos los gatos. Son golosos de cariño. Por último, hay una diferencia radical entre cómo retar un perro y cómo retar un gato. Sí, yo no sé bien cómo retar a los gatos, pero les grito y funciona. Si es muy bueno cuando el gato aprende a entender el grito. ¡No! Y el gato mira. Y de todos modos, mira, entiende y posiblemente decide hacerlo igual. Pero sabe. Pero vos te das cuenta ya que entendió que vos estás en contra de lo que está por hacer y está dispuesto a asumir los costos de eso. Si tu gato ha hecho algo malo, simplemente ignora su comportamiento y retírate del lugar. Esto igual es como raro, ¿no? Muy de autocontrol. Tuve un gato que, por ejemplo, me tiró una palmera y rompió una maceta gigante. Lo último que iba a hacer era ignorar su comportamiento y retirarme del lugar. Es que con todo lo que hacen lo último, o sea, yo me empiezo a violentar. Porque aparte rompen cosas que a vos te importa. No es que rompen cosas que vos decís, bueno, ya fue. Pero no, el gato busca la atención constantemente de su compañero o compañera humano. Son muy pillos. De modo tal que justamente si vos estás queriendo algo, va a ir a sentarse arriba o en caso de que sea algo para romper, lo va a romper. Castigar al gato solo hará que asocie el regaño con tu presencia y se sentirá ansioso a tu lado. Eso es medio... medio antirreto el consejo. Qué difícil cuando llegas a un lugar y querés caerle bien al gato. Y no te sale. Y es muy difícil. Sí, como llegás a un lugar muy nuevo, ponele, conoces a alguien, vas a su casa, tiene un gato. Y lo querés conquistar enseguida, es la puerta de entrada. Como que querés seducir en general. Ay, qué lindo, y en tu particular gato, papá, también al gato, con una ansiedad que no es propicia ni del gato ni de la cita. Quizás de la cita sí, porque si estás vos borracho, el otro también, pero el gato no está borracho. Ni es parte de la cita. Suele fracasar cuando uno intenta conquistar animales así medio de prepo. Aparte no es como el perro que le vas a caer bien y se va a sentar arriba tuyo y te va a lamer. ¡Ay, le encantaste a mi perro! No. Ojo, hay gatos que los tocas un segundo y los tenés encima. Pero se lo hacen a cualquiera. Sí, a cualquiera. The Hellcat... ah, mierda, qué difícil este título. The Hellcat Spangled Shalala de los Arctic Monkeys. Y seguimos con más Letter Sermon. Shalalala. Letter Sermon, sponsor oficial de los Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. We'll be right back.

Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Exoplanetas y una estrella. Un grupo de científicos anunció haber descubierto un trío de sexoplanetas de tipo terrestre a 39 años luz de distancia. Los especialistas explicaron que hasta el momento estos tres planetas son la posibilidad más fuerte de hallar vida fuera del sistema solar. Exoplanetas potencialmente habitables orbitan alrededor de una estrella enana fría. Me imagino uno de ellos cualquier cosa. Tiene tamaño y temperaturas teóricas similares. Es como la hermana de la enana Noelia, pero fría. La enana Noelia siempre está media caliente. Lo que abre expectativas de hallar indicios químicos que a su vez generen vida. Este novísimo sistema planetario y estelar se lo denominó TRAPPIST-1. Ah, un desastre de nombre. Sí, la verdad que sí. Por el telescopio que lo detectó desde el observatorio La Silla en Chile. Otro desastre de nombre. Vamos a poner un observatorio en Chile. Dale. ¿Mesa? No, bueno, silla, ponerle. Dale. La silla. Y el telescopio TRAPPIST. Pero que sos pelotudo. Muy poca imaginación, la claro. verdad. Claro. Estudiaste astronomía y nunca saliste de tu casa. La silla. Estaba estudiando. ¿Cómo le pongo? La silla. Miró alrededor y le puso la silla. Por favor, la gente, la verdad. ¿Cómo te sentís en una silla? No, te sentás. Bueno, seguimos. Bueno, sí. Para 2018, una misión espacial estudiará la atmósfera de esos cuerpos celestes. Eso es imposible. ¿Qué es esto? Si están lejísimos. No entiendo dónde están. A 39 años luz de distancia. Ah, no, es imposible. Bueno, o sea que tenés que viajar 39 años a la velocidad de la luz y llegás a estos planetas. No, imposible. No hay misión espacial que pueda llegar. A ver, ¿a ustedes dos están en el observatorio La Silla? No, me parece que están en la radio. Así que no se hagan tampoco los especialistas en exoplanetas. ¿Cómo una misión espacial? ¿Qué es esto? Nuestro descubrimiento abre un nuevo terreno de cacería alrededor de estas pequeñas estrellas, explicó Gillon, quien señaló que a la escala de la galaxia esto implica miles de millones de lugares adicionales en los que la vida podría haberse desarrollado. Emmanuel Jane, coautor del estudio, afirmó que realmente se trata de un cambio de paradigma con respecto a qué camino seguir en nuestra búsqueda de planetas y de vida en el universo. Yo huelo un poco de humo. No sé ustedes. El hallazgo se produjo cuando los investigadores descubrieron que la luz de una estrella se desvanecía ligeramente a intervalos regulares, lo que indicaba que había objetos pasando entre ella y la Tierra, algo que a su vez generaba continuos eclipses. Bien. Este sistema estelar y planetario está ubicado en la constelación de Acuario. Vamos, Acuario. Su estrella enana posee masa aproximada del 8% del Sol y una temperatura de 2.300 grados centígrados. Ah, es un desastre de estrella. O sea, tiene la temperatura de un horno y es el 8% del sol. Vergüenza le daría a la gente de La Silla. Por algo es enana. Es una estrella enana. Y fría. De los tres exoplanetas que orbitan alrededor de ella, uno de ellos es comparable en tamaño y temperatura con la Tierra. Y los otros dos con Venus. No, estoy muy confundido. ¿Cómo puede un planeta del tamaño de la Tierra ser calentado por una estrella tan... Y debe estar muy cerca. Tan pedorra. Sí. Estos últimos tienen periodos orbitales cerca del 1,5 y 2,4 días respectivamente. Es ¿A decir, cuánto estamos del Sol nosotros? Que sus años duran alrededor de 2 días. A 18 minutos. No, es mentira eso. No, eran 8 en realidad. Sí. A 8 minutos luz del Sol. Estamos, no sé. No tan lejos como podría parecer. Por algo no somos un hielo. Un hielo. Un hielo. Si bien es todo expectativas, hay que esperar hasta conocer con exactitud las masas y las características de sus atmósferas, si las tienen, para saber si acaso estos planetas son propicios para la vida. Esto será posible de aquí a 5 años gracias al telescopio espacial James Webb, que será lanzado en 2018, concluyó Gillon. Ahí tenés tu respuesta. Claro, van a mandar un telescopio para que James Webb. Mejoraron con el nombre. James Webb. Hay un cambio de paradigma. Yo soy medio fan, desde la ignorancia completa, de estas cuestiones. Y realmente lo que se dedican muchos astrónomos es a buscar planetas que estén a una distancia similar a la que está la Tierra del Sol, de estrellas similares al Sol, para ver si en esos planetas podría haber temperaturas y cosas similares a las de la Tierra, de modo tal que podrían, claro, haber condiciones tales para que, por ejemplo, el hidrógeno exista en estado natural y cosas así, que son el punto de partida para la posibilidad, incluso remota, de que haya vida. Es como primero las condiciones y después si pasa. Claro. El accidente, que es en realidad la vida. Mientras llega el señor columnista Trivi con su libro de geografía. Bueno, igual es la primera vez que encuentran... O sea, que buscan y encuentran algo en otro lugar, digamos. Uh-huh. Y que dejan de ver si en Marte es posible. Porque estaban medio obsesionados también. Sí, con Marte es como la fija. Marte ya fue. Sí, ya en Marte está, no Marte. Hay, ni hubo, ni habrá vida. Un hacker se cambió las notas de la facultad. Bien. Me encanta esa noticia porque la verdad es que si yo pudiera hacerlo, lo haría. Mentira, si vos... te había aparecido una nota y después cursaste y fuiste a denunciar. No, igual, fuiste a denunciarlo. ¿Qué? Cuando fui a recibirme y a pedir al analítico, me saltó que saltó yo no la había chafi. Hecho. Y yo dije, sí, la hice después. Y ahí lo corroboraron. Así que si hubiese seguido todos sus consejos, sí, sí, es verdad. Estaría rindiendo libre teoría de las organizaciones. Ahora. Pero si fuese hacker, ya es otro cantar. No una, sino varias veces. Irrumpió en el sistema informático de la Universidad Argentina de la Empresa, también conocida como UADE, este hacker para cambiar las notas de sus exámenes y de sus trabajos prácticos. Eso estaría muy bien. No es que... ¿Yo sabes cómo armo un grupo y empiezo a cobrar? Se no, te cambia se la... Lo hizo. Te subís las notas. No es que no la rendiste. La rendiste, te sacaste claro. Un 4 y te pones un 9. Un regalito. Un toque. Es como en la escuela yo tenía algunos profesores que te ponías vos la nota. Muy progre. Y uno siempre se ponía 8 porque no le daba para ponerse 9 o 10. Es verdad. A mí me han hecho autoponerme nota y ponerte más de 8 es medio. Es claro. Como, ¿qué te crees? Pará. Claro, porque sigue siendo la autoridad el profesor. Sí, y aparte es muy decreído. ¿Viste? Un 8 es como, bueno, está bien. Un poquito mejor que bien. Cuestión que lo descubrieron. El operativo policial y judicial para desactivar al hacker. Incluyó el corte de la luz de la manzana en la que vive y el uso de drones para filmar toda la escena y evitar que se escapara. Cuando la policía entró a su casa, el hacker estaba escondido en un cuarto intentando borrar alocadamente la información. ¿Qué hacker de porquería? Super, lo tendría super, que haber super, super, super. Borrado en un segundo. Yo estoy a favor del hacker. Yo también. Así que sí. No digas hacker de porquería. Bueno, estuvo medio de porquería, se podría haber escapado. No lo decía Anonymous. El joven de 21 años... Ahora, yo igual tengo ciertas dudas acerca de... Igual también me da admiración. La gente que emprende mecanismos completamente más complejos... O sea, él aprendió a ser hacker... Estudiando ingeniería informática. Un montonazo de cosas súper complejas que requieren mucho aprendizaje y conocimiento para cambiarse las notas en vez de simplemente estudiar un poquito más. Que seguramente menos... Es forzoso que aprender a ser hacker. Y pero más interesante. Bueno, pero es como. Como el delito. Es como el machete. Es como el delito. Para. El que se hace su machete. Implica un montón de trabajo eso. Tenés que usar machete. Terminas estudiando. De otro. Sí, no, yo vale. Cuando iba a una escuela técnica y no me gustaba hacer láminas, las calcaba. Era más difícil. Mucho más complejo. Pero era más fácil también. Como que aprendés a hacer esa técnica. Claro. El joven hacker de 21 años estudia Ingeniería de la Información en la UADE y ya tiene antecedentes en la materia. Antes del operativo, atención, son las 9.9. Radio Mitre. Son... Antes del operativo del jueves pasado ya había sido investigado por la Policía Federal, aunque en esta ocasión fue la Policía Metropolitana por orden de la Fiscalía de Ciberdelitos porteña. No, impresionante. La fiscal de ciberdelitos, Daniela Dupuy, le secuestró 9 servidores. 9 servidores que estaban en plena tarea de ataque a la red de la universidad. Tengo unas ganas de estar en ¿cómo será? La oficina de narco... De, no. Ciberdelito. De ciberdelito. Narcopalomas era otra. Ciberpalomas es otra. Y ciberdelito. En la oficina de ciberdelito es donde conquistan por Facebook a los violadores y después los citan en una plaza. Sí. Esa es la oficina de ciberdelito del Servicio Penitenciario de Buenos Aires. Me encantaría trabajar ahí. Tengo experiencia en el campo. Miren, varias notebooks, tabletas, smartphones, discos externos, dispositivos de red. Era un cheto, claramente. Cámaras y micrófonos ocultos. La UADE había hecho la denuncia tras descubrir las alteraciones del registro de notas. Así comenzó la pesquisa del área cibercrimen de la metropolitana. Impecable. Bueno, un saludo para el hacker a quien no tenemos... No sabemos su nombre. Me cayó muy bien el comisario a cargo. ¿Por qué? Porque salió a hacer declaraciones y las declaraciones fueron: la inteligencia del hacker es prodigiosa. Igual lo descubrieron, genial, así genial. Que tan prodigiosa. Ensalzamiento del delincuente. Yo leí por ahí que los vecinos salieron a bancarlo. ¿Ah, sí? Sí, salieron a apoyar al delincuente. Al hacker. Gato de Metal de Charlie García y seguimos con más Diario del Tercer Mundo. Esto es un mensaje subliminal. Facebook. Poneme gusta en Facebook. Le Tercer Mont. Ponle me gusta en Facebook. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mont. Una ministra noruega burlada por intentar experimentar el rescate de un refugiado. Ay, yo vi la foto, qué pelotuda. ¿Qué pasó? Bueno, lee la noticia. Lee la noticia, sí. Por favor, te pido. Respetá la ministra, las instituciones. La ministra de Inmigración e Integración noruega, Sylvi Listhaug. Está bien, es noruego, nadie sabe noruego. Se ha convertido estos días en el hazmerreír de las redes sociales después de que decidiera experimentar en carne propia la vivencia de un refugiado y lanzarse a las aguas del Mediterráneo. Eso sí, debidamente protegida con un traje aislante y con la lancha salvavidas al lado. La ministra, miembro del conservador Partido del Progreso y conocida por mantener una política férrea de control de fronteras, se apresuró a justificarse diciendo que, aunque obviamente no es lo mismo, puedes tener una perspectiva diferente si estás en el agua. Sí. Lo que importaba era nadar. Es bastante innegable. Pasa, los noruegos no deben nadar tanto, no tienen tanto contacto con el agua. Hace mucho frío. No, por eso traje aislante. Es algo más exótico para no ellos. No se tiró en el mar de Noruega, se fue al Mediterráneo a tirarse la truchi lista. Es como si Mauricio hiciera un reality en donde vive... En donde intenta pasar ilegalmente por la frontera de Paraguay. Sí. Por Ciudad del Este, con unas cámaras de fotos. O va a almorzar a un comedor con un traje aislante. Ya revuelve comida para pobres, guarda, no está tan lejos de eso. Le estamos dando ideas a los compañeros de... Del PRO. También, pero ¿cómo se llama esto? EAMEO. Ah. La ministra obvió en sus declaraciones posteriores su comparación con los refugiados y se centró en el que había sido el objetivo central de su viaje, que era apoyar la labor de los guardacostas noruegos que están... la labor que están realizando en el mar Egeo. Egeo. Es un buen nombre para un mar. Espectacular. Listhaug dijo que se había sentido muy afectada por las historias que le habían contado la tripulación. Cuando les pedí que me explicaran cómo actuaban, me ofrecieron ponerme en el lugar de los refugiados para hacerme la demostración y por supuesto que dije que sí. La cagaron a tiro. Se justificó cuando la prensa le insistió sobre el tema. Habría sido muy descortés de mi parte no hacerlo. Lo bueno sería saber si... La levantaron los noruegos y le dijeron, negro de mierda, infricante. ¡Infricano! Creo que mezclé inmigrante y traficante en un infricante. Oh, infradotado y africano. Infricano. Infradocano. En el otro extremo estaría el primer ministro de Finlandia, Juha Sipilä, que acaparó también titulares en septiembre pasado al ofrecer su propia vivienda para albergar a 3 o 4 familias solicitantes de asilo. Mirá, es como Rodo en esta radio. Se sorprende Rodo. Está alojando. Está alojando refugiados. Pampeanos, refugiados pampeanos. Los refugiados se anotan en Couchsurfing. Y los presidentes de los países escandinavos te albergan. En el sofá. Sipilä dijo que se ponía como ejemplo para sus conciudadanos, puesto que ahora se hospeda en Helsinki y su casa al norte del país quedará libre. Lo banco en esa. Tengo una casa libre, che. Sí. Bueno. Cristina, ponele Ote Sur ahí. Cristina, unos negros. Cristina, todo lo que se choreó. ¿Por qué no lo dona a los pobres? Junto con el oro del Vaticano. Chorra. Ladronzuela. Ladrona, te robaste el país. Bueno, la segunda noticia tiene que ver con otro boludo. En este caso no es la primer ministra de Noruega, ¿era? Sí, no, la secretaria de africanos de Noruega. Peter Robledo debutó como discriminador. Pues ya había debutado de otra forma. Debutó como discriminado. No es un título precisamente informativo o imparcial. Yo no lo puse. Fue el diario Página 12. Es de la tradición del periodismo militante. Hay que decirlo, no es que estemos en desacuerdo, pero no es un título... No es que dijo, bueno, voy a debutar como discriminador, quiero hacer una conferencia de prensa. Estoy contento porque debuté como discriminador en mi función de gobierno. Ando con ganas de debutar. Es una interpretación. Tras despedir a 26 trabajadores que tenían contratos hasta diciembre, acusándolos de ñoquis y militantes, el subsecretario de Políticas de Juventud de la Nación, Pedro Peter Robledo, hizo entrar por la otra puerta a gente pro. El gesto tal vez ilustre lo que quiso decir el presidente Macri este domingo en su mensaje del Día del Trabajador cuando justificó las cesantías en el Estado con la promesa de que creará trabajo genuino, no empleo inútil. Mm. ¿Qué tal, Robledo? Igual al monstruo Robledo lo creó Cristina, para volver al tema de la chorra. Lo abrazó Cristina. Sí. El funcionario, que a nivel partidario acaba de asumir como nuevo presidente de la Juventud Pro, defendió su medida en un reportaje radial con los argumentos empleados usualmente por los funcionarios macristas para justificar los despidos en el Estado. No quiero que la subsecretaría sea un local partidario, de la Cámpora ni del Pro, sostuvo, reconociendo que los despidos tuvieron una intencionalidad política, aunque ocultando por parte de la misma que la misma decisión era reemplazar a los trabajadores indeseados por jóvenes voluntarios pro. Es increíble este personaje, está en todos lados, va a todos los programas de televisión y como que bardea. Sí. Como que hay gente que dialoga, gente grande, y él es... Lo estás bardeando por la edad, Santiago. No, igual hay pibitos como... ¿Es Delfina Rossi del pro? ¿Sin padre? ¿Es Delfina Rossi huérfano? Yo la bancaba a Delfina Rossi. Sigue siendo... Ah, lo que no, pasa renunció. Es que Delfina Rossi no era una figura pública. No salió nunca a decir nada. No, a este lo mandan está a, todo lo mandan el a tiempo diciendo cosas. Raro, porque a la vez no se sabe defender. Lo hacen de goma. ¿Es medio muerto? Bueno, paren porque la noticia se pone mejor. Porque una de las que encabeza la lista de los nuevos contratados es Camila Speciale. ¿Se acuerdan de Camila Speciale? Ay, no. Me resuena igual. Todavía no se sabe si pertenece o no al PRO, pero el año pasado se hizo conocida cuando, después de participar en una acción de Greenpeace contra la perforación de pozos petroleros en el Ártico, estuvo detenida en Rusia durante 2 meses. ¡Sí, pelotuda! Ahora está trabajando en la Secretaría de Juventud de Nación. ¡Pelotuda! No te puedo creer que le dieron laburo a esta tarada. Parece que no era tan independiente Camila Speciale. Y el Greenpeace. Ya unen razón más para seguir odiando a Greenpeace. Y para bancar a las políticas de encarcelamiento de Rusia. De Putin. De que encarcele a argentinos. O por droga o por estar pelotudeando en la plataforma del Ártico. Claro, no. La figura de Robledo adquirió notoriedad cuando en 2013 fue recibido por la entonces presidenta Cristina Kirchner en la Casa Rosada, luego de que fuera golpeado en una fiesta privada por ser gay. Ahí salió del closet pro. Como que no está en el closet gay, pero sí, que no era del pro, era como un joven. Era un gay golpeado. Era un careta. Un cheto golpeado. Un cheto golpeado. Y después, además de ser cheto, era del pro. Era del pro. Ayer César Sigliuti, titular de la comunidad homosexual argentina, CHA, criticó a Robledo de un cargo que le da poder. Criticó que hoy Robledo de un cargo de poder que le da poder tome medidas discriminatorias. Me encanta el cargo que le da por él del CHA. Despedir gente explicando que es por motivos de ideología partidaria es discriminatorio. Puntualmente es discriminatorio, es discriminación por opiniones políticas, algo que está expresamente prohibido en la ley antidiscriminatoria. Resulta paradójico que desde el Estado se promuevan espacios de inclusión para la juventud y paralelamente se despida del empleo en organismos del Estado a otros jóvenes con justificaciones de exclusión por cuestiones políticas, dijo César Sigliuti. Qué apellido, ¿no? Bueno. En fin, Peter Robledo. Qué bronca. Debutó qué bronca. Como discriminador. No, el título es memorable. El título es memorable. Porque yo creo que hay un juego también con el debutó. El debutó no es inocente. No. El periodismo no es inocente, tanto como ese debutó. Fuera de joda, para mí que estuvo mal Cristina, al fin y al cabo, en la sociedad democrática, a invitarlo a este boludo. Y le dieron una figura impensada. Y bueno, pero también le pasó con Macri. No sabía que los boludos tenían... Era un cheto golpeado. Era un cheto golpeado y lo invitó a conducir el país. Y bueno, le ganó. No entiendo la popularidad que tiene. Igual Robledo. ¿Tiene popularidad por la positiva o más bien por la negativa? Macri o Peter Robledo. Peter Robledo. Hay un Aedes aegypti volando en el estudio. Bueno, matalo porque... No lo puedo matar. Es que no se atrapan los mosquitos en el aire. Tienen que estar muy pelotudos, es medio difícil. Es una habilidad gatuna, la de atrapar mosquitos en el aire. Vamos a ver si Tristán la ha desarrollado o no. No. I Believe in You, de Cat Power, es el tema de los gatos que no corresponde a este momento. Pero me parece que es sobre los gatos por el nombre de la cantante y no el tema. Pero bueno, está bien. Está ahí. Está bien, está dentro de lo que puede ser un tema sobre gatos. Y volvemos con más Letra Sermón. I believe in you, even though we're apart. Le Tercer Monde, revocando contratos desde 2012. LTM se enorgullece en presentar al extenso Nicolás Trivi. Con ustedes, el mundo de Trivi. ¿El mundo de Trivi, en serio? Seguimos el tercer bloque de Le Tercer Monde y en este caso le damos la bienvenida a Nicolás, el extenso Trivi. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Trivi? Muy bien. Te trajiste un manual de la facultad que tiene la cantidad de... Lo que se llama un cuadernillo. 550 páginas. Sí, el asunto es así. Yo estuve dando una dura batalla desde que empezó este programa por posicionar a mi disciplina como un conocimiento crítico que servía para interpretar la realidad y me pidieron lo contrario, exactamente. Habla de pastos, por favor. Exactamente. Tenemos accidentes geográficos y similares y que ese suceden. Tipo de cosas. Sí. Así que bueno, empecé por lo que más me gusta de esos accidentes geográficos o fenómenos meteorológicos. Y hoy vine a hablar un rato y de las nubes, porque pensaba, estuvimos todo el mes pasado tapado de nubes y de lluvia. Queda un poco todavía un resabio de nubes. Sí. Como que el sol le cuesta un toque. Sí, bueno, no, más o menos. La semana pasada estuvo lindo, sí, estuvo soleado. Hizo frío, pero estuvo soleado. Así que bueno, y me puse a releer cosas y hice algo que pensé que nunca iba a hacer, menos para este programa, que es... desempolvar literalmente el Strahler, que fue el libro con el que yo preparé las primeras materias de la facultad. Es un libro de geografía física. Sí, Arthur N. Strahler y Alan H. Strahler, ¿son padre e hijo? Creo que sí. Sí. Me muero. Bueno, y yo con ese libraco que tiene ahí Tristán, que pesa mucho, preparé Geografía Física 1, Geografía Física 2, Biogeografía, todas esas materias maravillosas que uno trata de olvidar ni bien tiene la nota en la libreta. ¿Son tuyos los apuntes? Obvio, sí, está. Creo que me faltan dos o tres capítulos por leer. Creo que acá, por ejemplo, estoy viendo dónde nació tu amor por el verano. ¿Por verano, qué? Acumulación de arena, dice. Flecha. Aguante, al lado. Bueno, si quieren la próxima columna voy a fundamentar científicamente mi pertenencia a la banda del verano, pero creo que va a generar mucha polémica. Sí, vas a encontrar algunos así enemigos que, en el camino. Claro, por ahora lo vamos a dejar para más adelante. Y no, charlar un poco, de las nubes todos más o menos tenemos idea, pero es un fenómeno muy interesante, muy importante. Y más complejo de lo que parece, ¿o no? Obviamente. Sí. Y no, porque estaba pensando en el que se me viene a mí nube, pero también hay, ahora se usa mucho como nube, como un conjunto de cosas que están flotando en algún lado. Sí. Vos sos nube de Santi. Vos sos nube de sí, Santi. Por eso. Hacete cargo de te eso. Sentiste interpelado a un nivel personal. Contanos por qué te sentís una nube. No, hace mucho, sí. Cuando era muy muy joven y elegí mi nombre de Twitter y de un blog... Y del Fotolog, se llama todo igual. Pensaba, ¿sigue abierto eso? Sí. Vamos. Es un lujo. Trivi. La nube de Santi, perdón, en Fotolog. Trivi, otro usuario de Fotolog. Obviamente yo que también. Sigue abierto. Yo también. Hice ahora hace poco el backup porque pensé que se decían que se iba a cerrar. Y no cerró. Y pura puma. Obviamente hice el backup. Sí, había cosas maravillosas ahí. ¿Cómo es, Trivi? Queremos entrar. No, queremos. Eso sí. Lo van a tener que buscar. Dale. Pero no lo compartan. ¿Cómo es? Decilo al... Museo de lo Inútil. Museo de lo Inútil, en Fotolog. Era un vlog medio conceptual que después fue derivando hacia locura. Y, pero bueno. No, yo lo había pensado en nube como es muchas cosas, como todas juntas. No la visión, no, sino todas mis cosas juntas ahí. Muy bien, porque ¿sabes qué es una nube? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es, Nicolás? Según los amigos de Strahler, es una masa densa de agua y hielo, sobre todo, ¿sí? Que se forma, ¿sí? A partir de lo que se llaman núcleos de condensación. ¿Qué es un núcleo de condensación? Es un, puede ser cualquier partícula de polvo o de sal cristalizada o lo que sea, que empieza, está flotando en la atmósfera y empieza como a atrapar partículas de agua y de vapor de agua que andan dando vueltas y empiezan como a aglomerar. ¿Por una al lado de la otra? ¿Por qué está toda la nube junta? La nube tiene atracción entre ella, ¿no? Entre, o sea, como que tienden a atraerse. Sí, porque bueno, porque se van aglomerando esas partículas de, o sea, de agua sobre todo, pero empiezan a, el inicio de eso es una partícula sólida que anda flotando por el aire. O sea, que si tuviéramos un aire químicamente puro no habría nubes. Pero entonces, Trivi, la nube no es estado gaseoso, sino que son partículas sólidas. No es estado gaseoso. En general es líquido. Lo que pasa es que el origen, el punto de partida para que se acumule y se empiece a generar todo eso es una partícula sólida, ¿sí? Y a partir de eso se empieza a juntar todo lo otro y se dan cosas que a priori son raras, porque por ejemplo adentro de una nube a gran altura podemos tener agua en estado líquido pero a menos de 0 grados. Es lo que se llama el agua subenfriada. Y que depende de determinadas condiciones va o no a, ¿cómo se llama?, a pasar a estado sólido y va a precipitar o no. Eso depende de muchas cosas, de la presión, de la temperatura. No toda nube lluvia, podemos decir. ¿Eh? No toda nube lluvia. No, depende de qué condiciones haya, se va a convertir o no en lluvia o en granizo, ¿sí? ¿Cuándo la nube se pone gris? ¿Eh? Porque es blanca, blanca, blanca y de repente gris. No, depende de la luz que le dé. O sea, desde abajo la vamos a ver siempre gris. Y a veces, si alguna vez vas en avión, vas a ver que capaz que está todo nublado, nublado, nublado, gris. Un día espantoso, subís el avión y es blanco, depende de la luz. Pero también depende de cuán densa sea la nube. Si es una nube que está muy cargada de agua o es una nube más, ¿cómo se llama?, más volátil. Depende de varias cosas y sí, entre otras cosas de cómo le dé la luz y de cuán cargada esté y si está a punto o no de llover. Pero el tema es que no todas las nubes son nubes de lluvia. Pero sin embargo, no hay lluvia sin nube. Sí. Bien, era una duda que me surgió. José Naroski. Claro, lo que pasa que lo interesante de las nubes es que sirven para interpretar un montón de cosas. Depende de los tipos de nubes que vos veas y cómo estén dando vueltas, si están yendo para un lado o para el otro, vos podés interpretar, no solamente con eso, obviamente, ¿no? Pero te puede dar un indicio de qué puede estar pasando en la atmósfera, si la atmósfera está estable o si hay corrientes que suben o que bajan de aire, que están a distinta temperatura, o si se está viniendo un frente de aire más frío. La nube es como una banderita clavada en el cielo que te dice para dónde va el viento, qué claro, está pasando, sí, la temperatura. Es un guardavía, al fin y al cabo. Ponele. ¿Por eso se las estudia? Y pero sí. Si no sería simplemente por gusto. Claro, no, es que sirve para un montón de cosas. O sea, hay tres tipos de nubes principales. En realidad, sí. Canta los nombres, decí los nombres. Los tres tipos son en cuanto a forma y composición. Después los podés clasificar también en relación a la altura a la que están. Son los cirros, los cúmulos y los estratos. ¿Sí? Esos son los tres tipos. Ah, yo creo que cúmulus nimbus era un nombre. Ese es un tipo de nube dentro del... De los cúmulos. Claro, es el cúmulo que da lluvia, porque nimbo quiere decir lluvia en latín. Las nubes que llaman nimbo algo son las de lluvia, que son básicamente dos. El Bien. Cúmulo nimbus, que es esa nube alta, así como con forma de columna, que puede a veces tener 4 o 5 kilómetros de alto, y es la nube de tormenta más fuerte, la de tormenta así tropical, que a veces es la que genera granizo. Y el nimbo estrato, que es la nube de lluvia común, que es cuando se cubre el cielo y empieza a llover. Como un hacha. Sí. Pero bueno, los cirros son... ¿Vieron esas nubes que se ven bien, bien alto, que parecen como una telita así que está esparcida? Sí, sí. Bueno, ese es el cirro. Santiago está flasheando en este momento con lo que estoy contando. Es como la nube la, de Santi. Es como la que menos gracia tiene, porque no esa tiene forma. Más o menos, puede tener varias formas. Noche, porque, sí. que cambia de color. Esa claro, es la que se pone la rosa. Sí, porque es está cierto. Bien alto, entonces es la que... Es la instagrameable. Claro, la nube instagrameable. Es la que va a recibir sol hasta el final. Ah, claro. Y son nubes, en general, están muy alto y medio son hipster, más frías. Son más claro. hipster que las otras. Tienen, en general ya son de hielo directamente. Y a veces sirve para ver, a veces son las que se mueven despacito, que uno las ve que están ahí flotando, qué sé yo. Bueno, en realidad, como están... En la loma del orto, en realidad están viajando a velocidades altísimas y permiten ver o interpretar corrientes de aire que están a gran altura, ¿sí? Y a veces vos podés ver eso, cielo despejado, lo digo porque me ha pasado a mí, cielo despejado, ves esa nubecita de ahí que va yendo, qué sé yo, y a las 2 horas tenés una tormenta zarpada. Claro, ¿por qué? Porque te está mostrando que está llegando un frente frío. Bien avisado. Se está despelotando todo y puede pasar cualquier cosa. Atentos a los cirros. Atentos a los cirros, sí. ¿Por qué tienen forma las nubes? Esa forma rara. Las nubes con forma, ¿cuáles son? Son las más gorditas. Las que tienen forma son las cúmulos. Más gorditas. En general son cúmulos que pueden ser altos cúmulos. Las que parecen provincias son cúmulos. Sí, sí, sí, sí. Son las más lindas. A mí son las que más me gustan, más que los cirros. Sí, para mí también. El mirar, cirro es medio pavo. ¿Hay que tomar posiciones en torno sí, a las nubes? En torno a todo hay que tomar posición, Tristán, me extraña. A mí me gustan más las gorditas porque te permiten flashear más cosas. Exactamente. Y no te tapan el sol mucho. Y es muy divertido claro. cuando ves una cirro. Un cirro. Un cirro que decís, bueno, eso es, no sé, una lagartija con un árbol. Y los demás se dan cuenta que es una lagartija con un árbol y después puedes ir viendo las transformaciones. Exactamente. Ah, mira, es un autobús ahora. Tal cual. ¿Autobús? ¡Oh, ahora es una nevera! Nos queda una, Trivi. Los estratos. ¿Y esos qué son? ¿Los más bajos? No necesariamente. Los estratos bajos. Sí. Esos pueden estar a varias alturas. Hay altos estratos que son los que ¿qué están más arriba. ¿Qué asociación tan macrista la tuya, Tristán? ¿Esos estratos son bajos es el o no? Es clima de época. Claro. Tristán debutó discriminando al Letter Sermon. Discriminando nubes. No, y son no las que en este tienen caso. Forma de digamos, que ocupan más superficie. Esa sería la explicación. Que son ocupan mucha superficie y no, capaz que no tienen tanta altura como un cúmulo. Cuando ¿entendés? Hay neblina, sí, es igual. ¿Eso es la nube que está bajo? ¿Apoyada en el piso? Más o menos, no exactamente. Era nube cuando baja a ranchar. Depende, no, a ver, vos podés estar en lugares altos donde de repente estás adentro de una nube. Pero la neblina es otra cosa, la neblina ya es una condensación del vapor de agua que tenés en superficie, ya estás parado en un lugar. Ah, es gaseosa entonces, no como la nube que no, no es sí, es parecido, pero no se genera a partir de estas partículas que... Después la neblina, así como se generó, te sube la temperatura y desaparece. Se fue. Trivi, no sé por dónde sigue el camino de las nubes que querés plantear, pero a mí me genera muchas dudas por qué una nube normal se transforma en una nube tormentosa. Y eso depende de las condiciones de temperatura y de presión que están ahí dando vueltas y si llega un punto en el que... baja la temperatura. En general lo que puede hacer cambiar la nube es que se mueva por el viento. O que suba o que baje. Cuando las masas de aire suben y bajan, cambian de temperatura y ahí es donde se puede despelotar y puede generarse, poner si una nube se enfría de repente, bueno, ahí por ahí se condensa y empieza claro. a llover. ¿Toda nube potencialmente puede ser lluvia o tormenta? No, tiene que tener. Es complejísimo esto. Sí, es un quilombo. No, en general... Igual te das cuenta, hay unas nubes que están ahí que vos decís, hoy no llueve, y ahí están las nubes claro, ahí. Claro, porque son nubes pequeñas. Como ayer y hoy, que está medio nublado, pero que se ve que no va claro, a ser. Claro, exactamente. Está nublado. Y cuando en el satélite de la CNN en español, una nube cubre toda la provincia de Buenos Aires, ¿es una nube que cubre toda la provincia de Buenos Aires? No sé, yo creo que no, que es como todo un sistema nebuloso enorme, porque ahí debes tener un poco de todo. La verdad que ahí me mataste, pero no sé. Calculo que no. ¿Por dónde querías seguir? No, me quedé pensando en lo que decía Patti de esto de andar compartiendo con los amigos qué es lo que uno ve, con las nubes y todo eso. Y algo que uno piensa que es una pavada que hace cuando está totalmente al pedo. Todos sabemos que hay mucha gente al pedo, principalmente los países ricos, como el caso que contaban de esta mujer que se tiró al mar para experimentar y bueno, todo eso. Resulta que hay una asociación internacional de observadores de nubes, ¿sí? la Cloud Appreciation Society, que la pueden googlear ya mismo. Que según Wikipedia tiene como 35.000 miembros. O sea, es interesante, es un número interesante. Se fundó en el año 2005. Y bueno, se dedican a observar nubes, a sacar fotos, compartir. Obviamente está, ¿más científico o más hobby? Un poco, yo creo que son científicos que hacen un hobby también. Es una mezcla, ¿no? Hay tipos que son meteorólogos, climatólogos, físicos, geofísicos, de todo. Y que además les gusta y sacan fotos y qué sé yo. Y después estará el papanatas que no tiene nada que hacer. Claro. Y observa nubes. Qué bronca, igual. Qué bronca que se junte la gente a hacer pelotas. Hay cosas que las haces solo. No podés armar un club de hacer todo. Hay cosas bancátelas, hacelo solo. Mirar una nube. Solo. No sé, a mí yo estuve leyendo los materiales, la verdad que me cabió. No sé si me haría miembro porque probablemente tenga que pagar. 78.000 me gustas, la Cloud Appreciation Society. En contra de todo lo que está diciendo arroba nube de Santi. 78 lucas. Estoy a punto de ponerles me gusta, pero... Que vienen haciendo la de la nubecita para instagramear hace años. Desde Fotolog. Desde Fotolog, por lo menos. Y por ejemplo tienen un manifiesto en el que plantean varias cosas. Dice que mirar nubes hace bien, que te relajás, que te ahorras en el psicólogo. Y están en contra de la cultura del cielo despejado. Ah, bueno. En contra de decir que el día lindo es cuando está despejado. Dicen, no, el día lindo es un embole. Cuando está todo despejado. Es lindo, sí, wow, pero es más divertido cuando hay nubes. Están disputando el sentido del día lindo. Exactamente. O sea que no hay una Sun Appreciation Society que todavía favorezca el sol. No sabes. No, ellos no están en contra del sol. Están en contra de que esté todo despejado. Del cielo celeste. Claro, exactamente. No, aparte los días soleados con nubes son hermosos. Así que bueno, nada, eso. Esta gente está ahí y... Nada, y buscando también encontré que hubo un congreso internacional de observadores de nubes. Hace unos años en España, muy interesante, donde se congregó un montón de gente y con una serie de actividades, como bueno, conferencias sobre cómo observar nubes, cómo sacarle fotos y también momentos. Está el cronograma, si quieren lo podemos buscar después. Plantea una siesta en la que uno se acuesta a ver nubes, un paseo para ver nubes. Pero si es siesta, no hay nubes que mirar. Bueno, es el momento de la siesta. La pre-siesta. Claro, el momento de la siesta, viste, el break de todo congreso, del cafecito, estos se acuestan a ver break. Nubes. Me gusta cuando se mueve, más que la forma. No me gusta como identificar una forma, sino verla mover lentamente. El fluir, sí, es interesante. A mí me gusta eso cuando se va transformando en algo que nada que ver. Claro. A mí me intriga mucho cuando no hay viento y arriba las nubes van muy rápido. Y esos son los corrientes de chorros, se llama, que están a... están a 10.000 metros de altura. Los nubechorros. Claro. Capaz que están a 10.000 metros de altura. Sí, porque bueno, corriente las nubes son una forma también de interpretar eso, porque es para entender todos los complejos movimientos de la atmósfera, de los distintos vientos, tipos de viento que hay a distintas alturas. Es un despelote. Tengo dos dudas puntuales. A ver. Una es, las nubes que se forman alrededor de las montañas altas. Sí. De los volcanes, hay muchos. Los volcanes, por ejemplo. Ajá. Empecemos por esa. Por ejemplo, el montón Fuji. El volcán Fuji. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué siempre hay una nube tapando lo que querés ver? Claro. Eso es que te caga ahí. Como es como que la nube se siente atraída. No, lo que pasa es que ahí hay el aire que anda... Primero debe haber más partículas dando vuelta que puedan generar esa atracción de moléculas de vapor. Y después hay una cuestión de que ahí seguramente haya masas de aire que choquen con la montaña y empiecen a subir. Y ahí en el subir se empiezan a enfriar. Entonces se condensa y se genera... Se rompe el micrófono. Ya está escuchando la tormenta y ahí se genera la nube. La segunda pregunta, que creo que puede ser más difícil de responder, o más fácil, no sé. Cuando el avión atraviesa la nube se descontrola un poco atrás, como que hace... Y sale un chorro de nube para un lado, como si fuera en el agua un bote. ¿O la nube permanece totalmente quieta mientras el avión la atraviesa? No, seguro que no permanece quieta. Depende también de la densidad de la nube. Me imagino yo que si es una nube más menos densa se despelota más y una más densa se mantendrá. Pero eso de adentro hay un montón de turbulencia y todo, hay mucho movimiento adentro de la nube, no es una cosa. Parece que estática. Es como un algodoncito que fluye. Pero no. Cuando el avión entra en la nube, agárrate. Sí, puede haber turbulencias y bueno, el caso, digamos, la actividad más estudiada dentro de las nubes es eso que vos decías, los cumulonimbos, que son estas nubes altas, y ahí lo que sucede cuando graniza es que se genera un ciclo adentro de la nube, en la que entra aire por abajo, ese aire sube, capaz que miles de metros se enfría, y ahí se congela y cae el granizo. Y eso es algo que pasa dentro de la nube. No es que la nube es una cosa fija completamente hacia adentro. Claro. Tiene transformaciones. Exactamente. Mirá, yo siempre me imaginé que era como un algodoncito y que nada podía pasar adentro de una nube a no ser que te cruces con otro avión o Superman. Claro. Hay otro fenómeno también de gente que aprecia las nubes, que las aprecia con una intencionalidad, como con un deseo escondido, que, por ejemplo, cree que las nubes en realidad son objetos voladores no identificados. ¿Todas nubes un ovni? No. Algunas. Algunas pueden ocultar. Se especializan en observar diferentes tipos de nubes con la idea de que algunas son ovnis. Bueno, hay gente para todo. ¿Qué tal? No si le hacen mal a nadie, ¿no? No. No le sacan plata a la gente. Pero también no sacan sacrifican muchas fotos, a nadie. Capaz son parte de este grupo. Capaz que es una también. Rama que claro. Se partió, una escisión de la... De la cuarta internacional. Al segundo congreso que había que investigar los ovnis y los echaron. Y ahora armaron otra claro. Corriente. Una canción más sobre gatos y volvemos con el tabú que tenemos que desafiar, Trivi. ¿A mí? Ya anda acostumbrándote, bueno. te como ganó, la última vez. Te ganó el columnista de música Luciano Laitó. Tenés que adivinar. Mejorar la marca. Tenemos que adivinar en realidad nosotros. Más de cuatro creo que fueron. Yo estoy inspiradísimo. Más de cuatro. Canción y volvemos. Yeah, got some beer. Get a clip clap of your feet on the stairs. I know you're no scared, honey. You'll be a beast if you just come upstairs, but. Don't you scratch like that, oh yeah. Don't

Bueno, llegó el último bloque, o más conocido como falso bloque, con el juego tradicional, con el tabú, que es un juego que, a diferencia del viejo piedra, papel o tijera, es entre columnistas y no entre el columnista y el staff estable de Letar Sermón. Hay que luchar por el título, ¿no? El primer columnista fuiste vos, ganaste el título y ya te lo arrebataron. Así que no tenés que defender tu propio título, sino que lo tenés que ganar de vuelta porque la tenés verdad que reconquista. Lo has perdido. Es la revancha. Trivi va a intentar decir una palabra, representar con palabras una palabra que nosotros tenemos que adivinar. El tabú. Es exactamente como el tabú. Y para describir no puedo usar otra serie de palabras muy asociadas. Que son palabras tabú. Exactamente. Están prohibidas. Comenzar, Trivi. Empezamos. A la una, dos y a las tres. Comenzar. No hagas trampa, Tristán está mirando. Es un tipo de sensación gustativa. Calor. Rico. Dulce, sabroso. Salado. Dulce, muy bien. Ay, soy muy bueno, muy bueno. Ok. Es lo que pasa al final del ciclo de la vida. Muerte. Defunción. El verbo. Morir. Muy bien. ¿Se puede decir verbo? Se podía, si no estaba. Si no está tabú. ¿Viste cuando te queda una marca acá en el moretón? Cicatriz. Moretón. No, ¿qué te hicieron? Vacuna, vacunación. Muy bien, la vacuna. Igual que hizo un poco de diálogo con mímica porque se señaló. Bueno, en el costado del brazo. Bueno, es una comida típica de Argentina. Milanesa. Asado. Asado. Chico, qué muerto. Lo que hace Usain Bolt, ¿qué es? Correr. La disciplina, ¿cómo se llama? Atletismo. Muy bien. Está canchileando, me da bronca, no queremos más. Muy no, bien. No, estoy entusiasmado. Está desde que llegó. Me hacen perder, mirá. Dale, no quedo más nada. ¿Cuántos hizo? Uno más. Cuatro. No sé, ya está. Ya se me terminó el minuto, me no ganó. No, qué horror. Empató. Empataste. Bueno, viene el místico está la semana que viene. Está recaliente. No, me interrumpen, me sacan del partido. No es así. Bueno, está ahí, comparten, qué feo compartir un premio. Están compartiendo el podio. Están compartiendo el podio, pero nuestro tarotista no, ahora especial tiene que jugar de nuevo y ver qué pasa con él. Pasa que él tiene otras fuerzas o naturaleza a favor. Vos tenés la fuerza de los agentes geográficos, las nubes. Él maneja otro tipo de cosas. Ah, que, ¿cómo qué? Los astros mismos. Yo soy Tormenta y él es quien es. Wolverine. Dice Manuel, nuestro productor offshore, que ganaste 5. Vamos. Ah, no 4, sino 5. Él está validando la que hizo, dígalo con mímica. Es un debate que lo va a resolver el jurado. La justicia, no, para mí valió. Pero bueno, 5. Entonces 5 y tiene el podio. Vamos. Llévate el número, Trivi. El 5. 5, acordatelo porque nosotros nos olvidamos. Listo. Tenemos un audio de una oyente, una experiencia vinculada al común denominador. Vinculada al común denominador. Y queremos este tipo de interacciones con los oyentes, así que alentamos a que nos manden sus audios. Pero me ha marcado claramente, porque todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en la casa de una amiga, tomando sol en el parque. Ella tenía un perro, un cusquito, era pequeño. Cusquito. Y el gato, no sé si era de ella o del vecino, bueno, cayó el gato. Cusquito. Y no, fue bizarra la situación. El gato le pasaba el orto por delante al perro. Claro, el perro estaba más alzado que la mierda. Y lo quiso montar una, dos veces y el gato le sacaba el culo hasta que, bueno, estuvo así como 15 minutos hasta que el perro lo agarró y se lo entró a montar. Fue una escena fuerte. El amor ahí, la lujuria interespecie. Bueno, ¿lo violó? Y gato un poco también para reflexionar. ¿Entró? Acerca de esto. ¿Tenía la pollera no muy sea corta? Gato, bueno, ahí el gato claramente, bueno, reforzando lo que uno... El perro bien al frente. ¿Qué reforzó el gato? Gato ¿estereotipos? No, la gata flora. Ahí un poco... Ah. Bueno, da para la reflexión. Para, ¿eran un perro macho y un gato macho? Esa parte no entendí. No se sabe. No tenemos los géneros. No tenemos los géneros. Que en este caso no importa. Se lo merecía porque lo provocó. Era un gato del vecino, no le importó nada. Vino y provocó a Cusquito, que se vio imbuido por el para deseo. Para cobrar la asignación. No terminó todo claro si hubo efectiva penetración. Sí, sí. Para mí quedó claro que sí, que efectivamente después se la puso. Menos 5. Menos 5 quiere decir que... Está terminando el programa. Gracias, Trivi, por esta columna geofísica. Un placer. Esperamos que la próxima vez... ya le estuvimos tirando otros fenómenos geográficos en el corte. Vamos a ver cuál retoma. Lo dejamos un poco a su elección. ¿A qué otro capítulo del Strahler recurriré? Bueno, gracias por esta columna, Trivi. Será hasta la próxima. Despedimos a Nicolás Trivi, nuestro especialista en accidentes geográficos, estrellas, cosmos, especialista en todo. Es nuestro nuevo especialista en todo. Y nos vamos a escuchar... ¿Qué, Pati? No, no vamos a escuchar nada porque ya nos están no, echando. No, sí, pasemos. ¿Estamos con Sandro? Estamos con Sandro y es la música de despedida. Ay, no. Santiago, ponte los auriculares, por favor. Sí, me parece que estás en cualquiera. O sea, todo bien que seas la nube de Santi, pero tampoco para que estés en... No, ya nos vamos. Sí. Son las 10:05. Mandamos un saludo especial a toda la oyentada, pero sobre todo a Rodo y al Rojo que estuvieron presentes del otro lado del cristal. Yo brindo por el hacker. Yo voy a brindar por los gatos. Lugar común. Y yo por todos los siameses que nos están escuchando. ¿Los siameses gatos o los siameses...? Las personas siamesas. No, las dos. Las personas siamesas y los gatos siameses. Y los que no nos están escuchando, que murieron en el camino. Sobre todo algunas mitades. Nadie nos dijo si murió Dilma o la falsa Dilma. No sabemos todavía. Esperemos que Dilma siga presente. Es muy parecido. Claramente tenemos la posición tomada en este impeachment que sufrieron estas dos niñas esta tarde, que involucró 40. Temer sobrevivió. Sí. Fue un gusto acompañarlos en esta noche. Y volveremos la semana que viene, martes de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Fuimos Santiago Abel, Patricia Mayoniz, Tristán Basile, los controles Álvaro en su nueva función de operador. Y nos vamos. Manuel desde su casa, que le mandamos un saludo y que se mejore. Me había olvidado. No te olvides, Manuel. Bueno, hasta acá. Hasta luego. Pelo. Robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal. Si es mío tu trigal. Que si es mío tu trigal. Que si es mío tu trigal.